Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía. El sábado 6 de julio de 1957, los Quarrymen tocaban en la fiesta de la iglesia St. Peter en Bolton, Liverpool. Era la banda de John, su amigo de la infancia. Pero Iván no pensaba ir solo. Se le había ocurrido una idea que podía funcionar. Invitó a su amigo Paul, diciéndole que había una banda que debía ver, y además le dijo que le parecía que podía llevarse bien con su amigo John. Incluso si todo salía bien, era posible que lo sumaran a las filas de los Quarrymen. Paul no tenía nada que perder y acompañó a Iván. Cuando Paul vio a los Quarrymen en vivo, le parecieron interesantes. Pero lo que acaparó su atención durante todo el recital fue el cantante, sobre todo por su capacidad de improvisar letras absurdas y su sentido del humor un tanto corrosivo. Durante el intervalo, Iván y Paul fueron a saludar a la banda. John recibió a su amigo con un fuerte abrazo. Fue entonces que Iván dijo las palabras mágicas. Hey, John Lennon, te presento a Paul McCartney. Historias, mitos y leyendas del rock. En la voz de Cecilia Lía. Encontralas también en nacionalrock.com.